Y esto que os voy a comentar en buena medida me ha llevado a una cuestión, a una reflexión, y es que en las etapas que al menos estudiamos los historiadores hubo conflictos que se difundieron de con una rapidez que me parece a mí que es inusitada para la época. Y por supuesto que estos conflictos que se difunden de una manera rápida para la época cambian en muchos casos la correlación de fuerzas de esas sociedades. Y una conclusión que quiero adelantar es que solamente con esta afirmación que acabo de decir revela que lo importante no es el medio, sino que lo importante es que exista un motivo realmente importante de protesta social y un colectivo que vea en la causa, en esa causa, la razón de su lucha. Yo creo que esto del medio es lo de menos. Lo importante es que tengamos una causa y un colectivo que la abrace para poder difundir el problema en cuestión que acoge a ese colectivo. Voy a traer a colación tres ejemplos históricos. No voy a aburrir mucho, pero sé que vamos a hacer un vuelco desde el siglo XXI hasta el siglo XIV y a lo mejor os podéis volver un poco locos, pero voy a intentar ser lo más pedagógico posible y también lo más explicativo posible. He hecho un expliqueo relativamente rápido de unos cuantos conflictos que yo conozco, que no es que yo haya analizado, pero que sí que conozco por literatura. Y el primero que os voy a comentar es un conflicto que surge a finales de la Edad Media y que tiene lugar en Inglaterra, en el año 1381. Es la revuelta que se llama de Wat Tyler, una revuelta de campesinos, que tiene como causa fundamental la oposición a una subida de impuestos. Y la chispa salta, y creo que es importante que recordéis no las fechas exactas, pero sí en concreto, que son fechas que están muy cercanas en el tiempo, salta el conflicto el 30 de mayo de 1381. Cuando un comisario que va a cobrar esos impuestos que han subido, pues tiene que huir ante la negativa violenta de los campesinos que se niegan a pagarlos. Bien, el 2 de junio, es decir, prácticamente 3 días después, dos comisarios ya son decapitados. Estamos hablando de este área aproximadamente que pone Essex. No, he intentado poner debajo de Essex, he intentado poner la fecha exacta donde empieza el conflicto, pero creo que va a ser imposible. No he sido demasiado hábil a la hora de poner una letra un poquito más grande. Pero bueno, que sepáis que ahí debe de poner principios del mes de junio. Y en concreto sabemos que es el 2 de junio cuando dos comisarios son decapitados, dos comisarios que van a cobrar el impuesto. 3 días después, el día 5, se toman varias ciudadelas de toda esa zona donde pone Billericay. Los días 8 y 9 la revuelta decide marchar a Canterbury, o mejor dicho, desde Canterbury decide marchar hacia Londres, me he equivocado, desde Canterbury hay un foco, el de Essex y el de Canterbury, y deciden, en esta fecha, deciden marchar hacia Londres, y el día 13 los rebeldes llegan a Londres. Es decir, desde el 30 de mayo al día 13, todo el sur de Inglaterra, el sudeste de Inglaterra, está totalmente en armas, y ha surgido un nuevo foco en la zona de Norfolk, en la parte del norte, donde pone Norwich, y también en la zona de Leicester, en la otra parte de Inglaterra. Es decir, todo lo que son la parte del sudeste de Inglaterra está, en menos de 15 días, está totalmente levantado en armas. Mientras tanto, la sublevación, ya os digo, ha prendido en Inglaterra, en el sudeste de Inglaterra y también en la zona de las Midlands. Y ya os digo que solamente han pasado 14 días. Bien, esto es un ejemplo claro de que se puede transmitir la información y se puede retransmitir de una forma muy rápida en una zona concreta de un país. Pero vayamos a un caso más explícito, y es el caso explícito de la ciudad de Florencia, prácticamente en las mismas fechas. Lo que veíamos antes era 1378, no, 1381, y esto es 1378, 3 años antes. Bien, esto es la ciudad de Florencia. Lo que veis, prácticamente que parte la ciudad, es el río Arno. Tenemos una parte sur que es la que pone San Piero Gattolino y una parte norte que se llama Velletri. Lo he puesto en el color rosa. Y el Arno, pues veis ahí más o menos una línea roja. La que cruza la línea roja es digamos, es un puente, y todo lo que va desde el norte, bueno, desde el noroeste hasta el sudeste, eso sería el río Arno. Bien, lo que me interesa de este conflicto, que es un conflicto que está protagonizado por los trabajadores de la lana de Florencia. Florencia en este momento, en 1378, es la ciudad más importante de producción lanera de toda Europa. Pues lo que me interesa es ver cómo se puede hacer una movilización, y ahora veremos una movilización de un tipo muy moderno, muy actual, prácticamente en menos de aproximadamente 15 días. Voy a explicar algo mejor. Bien, la cuestión. Esta movilización de trabajadores de la lana está capitalizada por un sector de la ciudad que se llaman Kionpi. Los Kionpi son trabajadores de la lana que son asalariados, son proletarizados. Trabajan para empresarios que les contratan según les viene al pairo a los propios empresarios. Es decir, si hay buena producción de lana, contratan relativamente a pocos para que suba el precio y pueden hacer lo contrario según los intereses de los fabricantes. Bien, los acontecimientos que voy a narraros, que es en cierto modo en lo que me voy a centrar casi específicamente en esta primera parte, después de haber explicado un poco la revuelta anterior, suceden en cuatro fases. En el año 1378 hay una primera parte entre mayo y junio de ese año, que podemos denominar que es una fase reformista. A mediados de julio hay una etapa o una fase que vamos a denominar de explosión, y luego a finales de agosto hay una etapa que es ya directamente de sublevación, y luego ya muy lentamente hay una etapa totalmente contraria, que es una etapa ya de reacción de la ciudad, de los gobernantes de la ciudad. Bien, el conflicto viene motivado fundamentalmente porque la mayor parte de los trabajadores de la lana de Florencia, que son el mayor número de todos los habitantes de la ciudad, no tienen representación política. No quiero hacer ningún tipo de comparación con lo actual. Podemos pensar que estamos muy representados, pero ahora la verdad muchos no lo sentimos como tal. Pero en este caso concreto de 1378 hay en Florencia habitando 100.000 personas y los trabajadores de la lana son aproximadamente unos 30.000. Y esos 30.000 no tienen ningún tipo de representación en la ciudad, que no me puedo entretener a explicar cómo está representado el gobierno de la ciudad, pero en realidad los que están bien representados son los empresarios de la lana y no los trabajadores en la ciudad. Bien, 30.000, por tanto, de estos Kionpi, de estos trabajadores asalariados, viven de la lana y, sin embargo, ya os digo, no tienen sitio en el gobierno. Pues bien, el 18 de junio de 1378... el líder de los trabajadores de la lana, un tal Salvestro de Medici, alienta a las gentes reunidas en la plaza de la señoría al grito de viva la libertad y mueran los traidores. Esto circula muy rápidamente a lo largo de toda la ciudad, y al día siguiente, el sábado 19, todos los talleres de la ciudad están cerrados. El domingo 20, cada gremio de los trabajadores de la lana se reúnen en asambleas, en sus sedes, tienen unas sedes específicas y en esas sedes se reúnen y al mismo tiempo deciden que hay que armarse con armamento. El martes 22, solamente han pasado cuatro días, los Kionpi se refuerzan con los liberados de las prisiones. Había habido una revuelta anterior y los Kionpi saben perfectamente que hay gente que está en la cárcel, y lo que hacen los Kionpi directamente es liberar las cárceles. Acuden a la plaza de nuevo de la señoría y hacen demostración de fuerza atacando conventos y quemando palacios. El día 23 parece que hay una especie de calma chicha, es una fiesta. Y en las fiestas se supone que, bueno, pues que la gente puede pues solazarse un poco, por decirlo de alguna manera. Pero los ricos de la ciudad, los que ocupan el cargo, los cargos políticos, lo que hacen es que ocultan joyas y ropas en conventos y en iglesias. Y esto lo están viendo los propios Kionpi, que están de fiesta, y ven cómo en los conventos empieza a entrar gente que intenta ante el miedo, gente adinerada, por supuesto, intenta ante el miedo refugiar sus pertenencias en los conventos y en las iglesias. Y evidentemente, las clases bajas en un día de fiesta lo que hacen es que asaltan y roban en varias de ellas, fundamentalmente en el convento llamado de Los Ángeles. Día 24, el temor se apodera de la gente que está en el Palacio de la Señoría, de los magnates, de los empresarios también, y estos deciden defenderse con hombres y con caballos, y con 200 soldados armados con hacha, cuerda y cepo. En la zona de Oltrarno, que bueno, Oltrarno es la otra parte del Arno, sobre todo en esta parte de San Piero Gattolino, los Kionpi deciden directamente pasar a la acción, y es respondida a la acción de los Kionpi por la gente de la señoría, que directamente manda fuerzas de choque y se encarga directamente de, en ese barrio, que es uno de los barrios más, más rebeldes, atacar y colgar a 5 hombres de los líderes de la revuelta, sin juicio, buscando la ejemplariedad. Jueves 24, Florencia se despierta en estado de sitio y las 13 puertas de la ciudad, esas que están en todo ese círculo ahí digamos, de los márgenes del mapa, están ya cerradas con barricadas por los propios Kionpi, y la milicia ciudadana está ocupando los barrios. Los propios Kionpi han hecho también una milicia. Bien, el día 24 de junio comienza la segunda etapa del movimiento, esa etapa que os he dicho que es una etapa de explosión. Los trabajadores de la lana lo que hacen directamente es comenzar a presionar a la municipalidad que está en el Palacio de la Señoría, y la propia municipalidad también responde con bastante violencia. Lo que sabemos en este momento es que los gobernantes se arman, detienen a la gente de los distritos populares, les torturan a la cuerda y delatan una insurrección obrera. La señoría decide ilegalizar todas las reuniones de los Kionpi, que pasan a ser a partir de ahora clandestinas. Bien, es cierto, había una organización obrera con líderes y con una organización fraguada en los barrios, sobre todo en ese de San Pietro Gatolino y también en el de Belletri, que aparece en la parte de arriba, y sobre todo fraguada en los propios talleres de los artesanos de la lana. Hay comités de barrio y comités de trabajadores que se unen con el fin de establecer alianzas con otros barrios, y el día 18 deciden los barrios que hay que pasar definitivamente a la acción. Bien, esta está planificada, va a tener lugar el martes 20, el martes 20 de julio, es decir, hemos empezado a contar todo esto el 18 de junio, y ahora prácticamente en un mes ya la ciudad está totalmente alborotada y los obreros están más organizados que nunca. Deciden que la acción va a tener lugar el día martes 20 a las 9 de la mañana en 4 puntos de la ciudad. Esos 4 puntos de la ciudad están ahí más o menos marcados en color azul, veis, en torno a una serie de iglesias. Bien, pues es que las iglesias tienen una importancia bastante fuerte en esta movilización, porque los que están detrás de hacer la revuelta definitiva de la ciudad han decidido que el toque de campana en esas iglesias va a ser el signo para que comience la revuelta definitiva. ¿Qué es lo que se plantea desde la organización? Hacer unas marchas obreras, que son esas que están ahí puestas en rojo, en cada sitio donde va a surgir digamos, la movilización final, pues va a salir una marcha que tiene como objetivo final llegar al centro de la ciudad, en la Plaza de la Señoría y en el Palacio de lo que se denominan los Priores, que es donde gobierna la oligarquía de la ciudad. Bien, los trabajadores de la lana están más unidos que nunca y el día 20 de julio llevan su plan al milímetro. De las 4 esquinas de Florencia llegan a los Kionpi hasta la señoría, atacan el palacio que a lo mejor habéis visto en algunas fotografías, el Palacio Vecchio, proceden a quemar incluso la casa del gonfaloniero, que es la primera autoridad del Estado, y al final la propia autoridad cede. Es decir, los operarios de la lana se adueñan de la calle y comienza también una fase en la que se ganan muchos adeptos de muchos grupos que todavía estaban indecisos hasta el momento. Después hay saqueos, hay incendios, incendian la sede de los empresarios de la lana y por la noche sigue la quema de los palacios y la suma de muchos artesanos que todavía no estaban sublevados. Bien, aunque pueda parecer un poco extraño, pero el día 21 de julio sabemos que llovía y que llovía a mares en Florencia, pero siguen los disturbios. Ahora ya aproximadamente de unos 10.000 Kionpi que están sublevados. Y el siguiente objetivo es otro palacio de otro dirigente importante de la ciudad, donde se libra una batalla que se salda con 10 muertos y con muchos heridos. Y al final la autoridad se rinde y se saquean las existencias del grano, se queman archivos. Los de los archivos es algo bastante interesante en todas las movilizaciones sociales, porque la gente no quiere que queden ningún tipo de reminiscencias o ningún tipo de vestigios de la ligazón que tienen los trabajadores con los empresarios, sobre todo de las deudas que tienen los trabajadores con los empresarios, y se saquean también, se detiene, mejor dicho, al odiado jefe de policía de la ciudad. A este le hacen una verdadera barbaridad. Bien, la ciudad capitula el 22 de julio. Y simplemente una cuestión, ha pasado poco más de un mes y los que estaban fuera del poder de la ciudad ahora lo han ocupado, aunque no completamente, pero han conseguido algunas cuestiones que ellos consideran relevantes. Bien, vamos a hacer un salto durísimo en el tiempo. Nos vamos a ir a nuestra ciudad, a Madrid, porque también nosotros tenemos algo que decir en esta historia de los movimientos sociales, y aunque hemos tenido la mala suerte de tener un motín, que ahí pone motín de Esquilache, debería poner motín contra Esquilache, porque fue contra Esquilache contra el que se produjo el motín y no Esquilache el que lo produjo. Bueno, digo que hemos tenido la mala suerte de tener un motín que en cierto modo ha sido muy mal interpretado por la historiografía, por los historiadores, por los compañeros de mi gremio, porque siempre han dicho directamente que la movilización fue provocada porque, bueno, por el sombrero chambergo y por las capas largas. Bueno, eso es una excusa, simplemente es la chispa que da el detonante al motín. Y además, el problema que también hemos tenido muchas veces los historiadores es que hemos considerado que este motín era un motín reaccionario, y es todo lo contrario. Es un motín en contra de unas medidas liberalizadoras del precio del grano y del trigo, en un momento y en un contexto en el que la gente confiaba en que el Estado le suministrara el precio del trigo a un precio tasado, es decir, a un precio político. Bueno, no me voy a introducir en ese tema, pero lo que sí que me gustaría es que tuvierais en cuenta que el motín estalla el 23 de marzo de 1766 y sabemos las horas exactas del estallido del motín, con lo cual lo que podemos decir es que en muy poquito tiempo una ciudad que está más o menos tranquila, de repente, a las 9 de la noche, solamente 7 horas más tarde, está totalmente revuelta. Voy a matizar o a citar las fechas concretas o las horas concretas. A las 2 de la tarde del 23 de marzo, un día festivo, por cierto, es el día del Domingo de Ramos, pues una docena de hombres comienza a amenazar a cuantos transitan a pie o en coche por la calle de Toledo. Les obligan a que bajen las puntas de los sombreros y, bueno, pues que los conviertan en chambergos. El sombrero de tres picos, convertirlo en chambergo, era importante, en tanto en cuanto en Madrid, pues bueno, nunca hemos sido demasiado limpios. A lo mejor ahora, después de la huelga de barrenderos, la ciudad ha quedado un poquito más resplandeciente. Pero el caso es que en el siglo XVIII la gente utilizaba un sombrero chambergo de ala bastante ancha, en tanto en cuanto lo que hacía la gente con ese sombrero era intentar protegerse de todas las inmundicias que podían caer por las ventanas. El célebre aguabá, este que habéis oído muchas veces por los cronistas, intentaba de alguna manera ser paliado con este tipo de sombrero, que facilitaba que las inmundicias no les cayeran a la gente en la cabeza directamente. Bien, el rey Carlos III y en concreto el marqués de Esquilache lo que hace es que intenta modernizar el sombrero tradicional y convertirlo en un sombrero de tres picos, y la gente se subleva ante esto. Pero ya digo que hay causas más de fondo que no me puedo tener ahora en explicar. Bien, esto ocurre a las 2 de la tarde, calle Toledo. Pero es que a las 5 comienza un desafío por parte de un embozado en la zona de la plaza de Antón Martín. Y ese desafío de la plaza de Antón Martín a los soldados que estaban intentando imponer que la gente se recortara los sombreros, pues directamente acaba en una pelea que ya de una persona pasa a 50, que apoyan al embozado y gritan contra el mal gobierno y el favorito del rey, en este caso el marqués de Esquilache. Estamos a las 5 de la tarde. De entre 5 y 6 de la tarde tenemos localizados que ya 8 cuadrillas procedentes de los diferentes barrios, y sobre todo de los barrios del sur, aunque también de los barrios del norte, la clase trabajadora madrileña, sobre todo los artesanos, estaban localizados en los barrios de Maravillas y también barrios de Marquillo, en la parte del norte y en toda la parte de la zona de Lavapiés. Bueno, pues de esos barrios, más o menos veis ahí un poco lo que es las líneas negras, son las que llevan hacia la Plaza Mayor y hacia la Puerta del Sol. Bueno, pues de los barrios de abajo y de los barrios de arriba comienzan a ir manifestantes, y ya os digo que esto empieza aproximadamente como a las 5 o 6 de la tarde. 8 cuadrillas procedentes de los barrios de Lavapiés, de San Francisco, que sería la parte del río Manzanares, la parte de atrás, debajo del Palacio Real, también la parte de Maravillas y de Barquillo, la parte de arriba, empiezan a confluir a la Puerta del Sol y a la Plaza Mayor a través de las calles de Toledo, de Atocha, La Ancha en San Bernardo, de Fuencarral y Hortaleza, al tiempo que el número de efectivos va creciendo. Es decir, hay gente que empieza desde los barrios bajos y desde los barrios altos y va creciendo el número de efectivos. Bueno, al final, al caer la noche, son 20.000 personas las que están movilizadas en una ciudad que en 1766 debe tener aproximadamente 150.000. Entre las 7 Bueno, mejor dicho, de estos grupos se desgaja uno que va a la Casa de las Siete Chimeneas. No está ahí puesto, pero la Casa de las Siete Chimeneas... pues bien, pues en la Casa de las Siete Chimeneas está justamente en la parte de detrás de lo que es... Bueno, es ahora mismo, me parece, el Ministerio de Cultura. Donde estaba el Circo Price, también tiene una estatua, me parece, de Ruiz, me parece, del teniente Ruiz. Bien, de esos grupos se desgaja, ya digo, uno que se dirige a la Casa de las Siete Chimeneas en la calle Infantas, que es donde vive el marqués de Esquilache, y con objeto de asaltarla y escarmentar al ministro. Entre las 7 y las 9 de la noche, la vivienda es asediada por una multitud enfurecida que rompe a pedradas los cristales, todos los cristales de la casa, y aquella misma tarde fueron apedreadas las residencias de otros altos cargos políticos y hubo altercados entre soldados y amotinados, se atacaron acuartelamientos, etcétera. En suma, desde el primer incidente a las 2 de la tarde al último de las 9 solo han pasado 7 horas y la ciudad está vuelta del revés, sin teléfono fijo, sin móvil y sin Twitter. Bien, con ser importante lo ocurrido en Madrid, lo realmente significativo, desde mi punto de vista, fue el reguero de motines que se propagaron a lo largo y ancho de Castilla, porque de Madrid salieron bajo el impulso de este motín no menos de 70 motines en el mes de abril. Es decir, toda Castilla prácticamente en ese mes de abril está segada de conflictos. Bien, esta es la primera parte de mi intervención. Estos son solo 3 ejemplos entre 1000, pero ¿cómo se difunden los conflictos antes de Twitter o antes de la revolución tecnológica que hemos tenido? Pues yo creo que en el caso de los primeros conflictos que hemos visto, concretamente en el que he citado de la cuestión de los Kiompi, habíamos visto lo importante del toque de campanas, ¿no? Pero antes de las campanas, yo creo que lo importante es que los que acaban sublevándose tienen la campana tañida, un símbolo para congregarse en un concejo abierto, pero antes de que la campana toque, a arrebato ha tenido que llegar la noticia que desemboca en el conflicto, en el motín, en la sublevación, en la revuelta o en la revolución. Y la noticia llega fundamentalmente por una cuestión, por un cauce que muchos de nosotros conocemos, que es el rumor propagado a través de arrieros, a través de vendedores ambulantes, de monjes errantes, de predicadores, de los correos, es decir, de hombres y mujeres que habitan en los caminos. En este caso en concreto, en una ciudad como esta, son los propios obreros de la lana los que van difundiendo a través de los barrios, cuando vuelven de sus trabajos van difundiendo las noticias. He aquí, yo creo, uno de los vectores fundamentales de la difusión de los conflictos. Y este medio, pese a lo que se diga, es muy rápido, poniendo la rapidez en el contexto, evidentemente, de unas sociedades que se mueven en otros parámetros muy distintos a los nuestros. Si nos detenemos un momento en el rumor, creo que este es un mecanismo de un gran alcance, pues es incontrolable. En sociedades donde la oralidad es fundamental, el rumor es un medio de difusión de noticias impresionante por la falta de control, por la espontaneidad y por el anonimato. El rumor puede surgir en cualquier lugar, pero tiene querencia por los centros de las ciudades, fundamentalmente. En todas solía haber un centro de reunión y de sociabilidad, y en Madrid lo fue durante la Edad Moderna, primero la Plaza Mayor y después la Puerta del Sol. Por eso es por lo que la Puerta del Sol tiene un carácter tan simbólico en la movilización también del 15M. La Puerta del Sol era un centro de mercado. También era el centro del mentidero de la corte. El mentidero de la corte es el sitio de los cotilleos, de los chismorreos, de las noticias que llegan y que la gente transforma inmediatamente. ¿Por qué es el sitio de los mentideros? Fundamentalmente porque durante mucho tiempo hubo un convento y en el convento al lado estuvo la Casa de Correos. La Casa de Correos, esta donde está ahora nuestra admirada Esperanza Aguirre, pues eso es el antiguo Palacio de Correos. Ahora, bueno, luego pasó a ser Dirección General de Seguridad y ahora es la sede de la Comunidad de Madrid, pero antes era el sitio donde llegaban los correos. Y nada más llegar los correos, la información se transmitía a la gente. Evidentemente se transmitía de aquella manera, no de una manera total y completa, tal y como llegaba. Pero la gente sobornaba a los correos y la gente de los correos decía, pues mira, ha llegado una carta con esto, y evidentemente lo sabían antes en la Puerta del Sol que en el Palacio Real, con lo cual esto al final se difundía y se difundía de una manera muy rápida. En la Puerta del Sol se originan por tanto rumores y al mismo tiempo se conversa sobre los antiguos diarios, los asuntos diarios, y se fraguan conspiraciones. Allí, por supuesto, hay un acuartelamiento de la policía, lo que se llamaba en la época un vivac. Y bueno, si aquí ha venido un colega hace ya tiempo, cuando estábamos dando las charlas de historia social en Torrelaguna, que nos comentó algunas cuestiones vinculadas sobre todo con el barrio de Tetuán, que no viene ahora a cuento, pero sí que él en su investigación nos ha comentado y sobre todo ha rescatado un documento policial de 1815 que creo que es muy elocuente. Este documento policial dice que la policía se alarma ante el número excesivo de personas de todas clases que están en la Puerta del Sol. Acaba de terminar la Guerra de la Independencia, 1815, y la policía directamente dice que hay muchas personas de todas clases y estados que en las horas del día están detenidas en la Puerta del Sol impidiendo el libre paso de los que transitan. Y de los males que pueden derivarse de su tendencia a propagarse y darse a protagonizar desórdenes, pues nos va a dar también cita la siguiente reflexión que hacen este mismo parte policial. Porque dice que el gobernador de la principal institución de control del Estado en este momento en Madrid, que es la Sala de Alcaldes de Caso y Corte, dice que hay que ordenar que en las horas de mayor concurrencia de gente se establezca en Sol una ronda empleada en observar, una ronda de policía, empleada en observar con disimulo lo que allí pasa, distribuyéndose los que la compongan en diferentes puntos y notando que se profieran expresiones alarmantes, ofensivas al gobierno y obscenas. Procuren conocer a los que las digan, saber el cuarto de su habitación y denunciarlo por parte formal al alcalde de cuartel para que en su vista proceda según la gravedad de la ocurrencia. Es decir, un espionaje puro y duro, tal cual como nos dice el documento. Bien, ¿por qué es importante la Puerta del Sol y por qué es importante las aglomeraciones de gente que se producen en este lugar o en otros lugares de las ciudades de la época que yo estudio? Porque son peligrosas para el poder, porque son fuente, ya digo, de rumores y de posibles algaradas. El rumor es fundamentalmente oral, pero también puede tomar la forma de pasquín escrito o a mano. Y escrito a mano, y cuando llegue la imprenta, el pasquín va a ser fundamentalmente impreso. Os traigo otra forma. Esto es un pasquín impreso del siglo XVIII en Inglaterra y es de un personaje, lo tenéis ahí, Isaac Merton, dueño de un bebedero de plantas que le procesan en el 1800 porque, bueno, el tío se dedicó a hacer una serie de sátiras y erigió un patíbulo en el pasquín de 3 metros, pues poniendo a caldo a un reverendo, no, a un cura, ¿no? Esto era peligroso. El problema es que en Inglaterra, lo más curioso de todo esto es que en Inglaterra, cuando quieren a hacer una búsqueda y captura de una persona que ha cometido un delito, por ejemplo este, lo publican en el diario de, por decirlo de alguna manera, en el diario de la corona. Es decir, hay un periódico oficial y publican todo, lo cual es totalmente contradictorio porque están haciendo propaganda del acto, ¿no? Hasta que se dan cuenta, esto ocurre más o menos durante todo el siglo XVIII, están publicando en la gaceta gubernamental, están publicando cuestiones como estas, y claro, luego se dan cuenta de que evidentemente la propaganda por el hecho se difunde bastante la cuestión a través de una propaganda gratuita, ¿no? Bien, lo que quiero decir con esto es que tenemos casos concretos de utilización de la imprenta, o mejor dicho, del pasquín impreso, como este en concreto de este personaje. Pero hay pasquines que tenemos problemas para poder saber quién los hace, porque los pasquines también los hacen los nobles. De hecho, hay una gran cantidad de pasquines en contra del gobierno hechos por los nobles, no por las clases populares. Pero no es raro encontrar cartas amenazantes, que sabemos perfectamente que son escritas por las clases populares, y hojas volantes que incitan a la acción, como hacemos cualquier activista cuando queremos difundir nuestras ideas. Estos pasquines se fijan en las paredes o en los muros de los palacios de los señores o en las sedes de la administración, o se envían directamente a los que agravian a los trabajadores, diciéndoles directamente, mañana tener cuidadito que a lo mejor vais a tener una sorpresa. Bien, acabo de citar la imprenta, y eso nos introduce de lleno a algo que nos trae aquí, ¿no? ¿Por qué antes el uso de la tecnología por parte de sociedades que básicamente son orales? Porque antes de la imprenta los movimientos sociales también existen, pero la imprenta les permite desarrollar una propaganda mayor y más efectiva. Además, el uso de la imprenta para hacer pasquines y carteles nos muestra que los movimientos sociales de la Edad Moderna también supieron utilizar, como digo, las nuevas tecnologías. Os traigo aquí el ejemplo inglés. Y digamos que también me sirve el ejemplo inglés para saber que era un medio y no un fin en sí mismo. Con todo, siguió habiendo pasquines de ejemplos de pasquines hechos a manos, porque el riesgo era mucho al implicar la complicidad de los impresores y no todos estaban de acuerdo en colaborar. Bien, nuestro país, que va un poquito atrasado en algunas partes con relación a otros, pues nos ha dejado este pasquín de una huelga en Ávila. Ahora os traduzco lo que dice ahí, porque bueno, es complicado entender lo que quiere decir ahí el personaje, pero simplemente que sepáis que este pasquín hace referencia a un conflicto laboral que tuvo lugar en Ávila en 1797, cuando un nuevo director de una fábrica de también de paños de lana, pues nada más establecerse en la ciudad, era una persona que venía de fuera, concretamente un catalán, que tuvo mucha presencia la producción catalana, no solamente en Cataluña, sino también mandaron a bastantes fabricantes a Castilla. Bueno, pues un fabricante catalán de lana, directamente nada más llegar a la ciudad, pues dice que para abaratar los costes de su fábrica hay que reducir salarios. Y la gente, bueno, pues los trabajadores que no son tontos, pues directamente dijeron, bueno, pues nos reducirán los salarios, pero vas a tener una respuesta, ¿no? La respuesta fueron fijar varios de estos pasquines a la puerta de la fábrica del personaje en cuestión. Los pasquines fueron leídos por los operarios de la fábrica aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Luego después se quitaron y ya directamente lo que sabemos a través de todo el proceso penal es que no volvieron a establecerse más pasquines porque detuvieron a las personas que los pusieron en la puerta de la fábrica. Bien, el primero dice algo así como que a don Tomás Heray, bueno, es el director de la fábrica, director de la fábrica de los Caballeros del Rey, será perseguido por sus enemigos, de sus enemigos, por quitar, ahí pone forar, pero en realidad es jornal, a los tejedores. Y la amenaza es clara, ¿no? Le van a meter un tiro de escopeta en toda la boca. Bien, la siguiente es un poquito más complicada de poder descifrar, porque hay algunas cosas que ni siquiera el autor que ha rescatado el documento ha sido capaz de hacerlo, pero dice, si bajas el jornal a los tejedores y a los del puente, te aseguro que yo, ahí no se sabe muy bien lo que pone, pero dice algo así como que te las pagaremos, o te las hará pagar, con mi acero. Y dice, en Tomás no sabemos muy bien, erais, y a don Manuel. Y bueno, y le van a cortar la cabeza en el caso hipotético de que siga adelante con el plan. Bien, la desgracia de todo esto es que sabemos que a los que pusieron el pasquín y al mismo tiempo también a la gente que estaba trabajando en la fábrica y que apoyó la medida de presión de hacer una huelga, pues directamente les encalomaron. Pero bueno, 7 años más tarde... Bueno, 7 años, 9 años más tarde hubo más conflictos y algunos de ellos tuvieron también una envergadura importante en la ciudad de Ávila, una ciudad muy pequeñita, pero que a la verdad nos ha dejado este ejemplo de movilización social y que creo que con este ejemplo, pues yo creo que se puede demostrar y con los otros que os he dicho, que a pesar de que Twitter nos pueda facilitar mucho las cosas, hay otros medios de comunicación que difunden también de una manera efectiva los conflictos sociales a lo largo de la historia. Y nada más.